a conocer ciertas estrategias que permitan ir cambiando ese programa, esos paradigmas o creencias limitantes. Literalmente es lavar el cerebro para quitar tanta basura y poder dejar un programa mental apropiado que nos proyecte en nuestra vida. Necesitamos estar muy alerta, porque vamos a aprender información que realmente es valiosa, información que para algunos tiene cierto contenido de novedad, es decir, que a lo mejor no lo habían escuchado nunca, para otros a lo mejor ya han indagado en información sobre esto y se han capacitado en algo de esto y lo practican en su vida, otros de forma casi que innata lo practican y otros pues ya tienen un alto recorrido en este tipo de información y su vida les está cambiando por aplicarla. Así que cada uno se va catalogando en el grupo que debe ser a nivel mental, pero lo importante es que se lleven hoy una valiosa información que les permita crecer en sus vidas. Vamos entonces a hablar en general de cómo programar nuestra mente. Yo soy programador neurolingüístico, hice un máster en programación neurolingüística y como para resumirles ese término como medio extraño, básicamente lo que es programación neurolingüística es un concepto muy sencillo, es cómo hemos programado nuestra mente desde que nacimos hasta hoy a través de las percepciones del mundo que hemos recibido, es decir, de la información que hemos recibido a través del tiempo, bien sea información visual, de lo que veíamos que hacían nuestros padres, por ejemplo, nuestros amigos, nuestra familia, información auditiva de lo que nos decían, información sensitiva de las emociones, y todas esas características fueron programando nuestra mente, que es lo que hace que nosotros hoy seamos producto de toda esa información que recibimos desde que nacimos. Y no lo podemos evitar. Y yo tengo mi consultorio en Cali, Colombia, llevan cantidades de personas a mi consulta que tienen serios problemas en distintas cosas en su vida, en distintos aspectos, miedos, fobias, ansiedad, problemas en la pareja, en la relación, en la familia, problemas con el dinero, diferentes tipos de situaciones, que lo que uno busca entonces es ver dónde nació el programa equivocado en su mente, de dónde aprendió lo que está viviendo y poderlo reprogramar, poderle cambiar en su mente el programa mental para que sea un programa mucho más efectivo que le permita ser más exitoso en su vida, bien sea de pareja, bien sea económica, bien sea profesional, lo que quiera. Eso es entonces programación neurolingüística. Básicamente, ¿qué es? Trabajar desde el lugar donde estás hoy, aquí, con todas las características que tienes hoy, hasta el lugar donde quieres llegar. Quiero llegar hasta aquí. Listo. ¿Qué tengo allá que me permita llegar acá? Si lo que tengo allá me permite llegar acá, perfecto. Pero si lo que tengo allá no es suficiente, tengo que empezar a prepararme. Empecemos por allí. Tiene que haber convicción. Esta es una de las cosas que yo tengo que tener para poder llegar hasta aquí, desde allá. Si eso no me vibra en la sangre, en cada una de mis células, no lo voy a lograr. Tengo que estar convencido. Esta es una de las cualidades, características, necesidades que tengo en A para poder llegar hasta B. Entonces vamos precisamente a darnos cuenta qué necesitamos y por qué. Primero les voy a dar como una información que tiene que ver un poco con la parte de cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra mente. Algo que a mí me empezó a impactar, yo estudié primero psicología, después estudié programación neurolingüística, empecé a aplicarlo con mi gente en conferencias y a nivel de consulta, en mi consultorio directamente, y empecé a ver cambios en la gente muy especiales. Y empecé a preguntarme qué pasa realmente en el cerebro, que la gente con la programación neurolingüística realmente cambia. ¿Qué está pasando acá? Esta pregunta, que no la resuelve tan fácilmente la psicología, porque la psicología trabaja con la conducta humana, yo quería saber era qué pasaba adentro en el cerebro. Eso me llevó a estudiar neuropsicología. Es decir, todo lo que tiene que ver a nivel de sustancias químicas, ¿qué pasa allí que permite que hayan cambios y resultados exitosos? Cuando estudié esto, empecé a darme cuenta de cosas muy interesantes. Primero, que nosotros somos mente y somos el resultado de todo lo que tenemos allí. Pero había otra cosa muy especial en todo esto, y era que ni siquiera la misma ciencia puede decir dónde está la mente. Ni siquiera la misma ciencia puede decir dónde está la mente inconsciente. Y desde la ciencia más profunda hoy, que es la física cuántica, ya se habla que la mente ni siquiera está aquí, que la mente está, es todo, y que hacemos parte de una mente colectiva. Entonces, eso pues nos lleva a una segunda parte, somos mente y energía. Por lo tanto, eso que nazca en la mente se va a traducir en la energía. Y desde la mente, tenemos que tener en cuenta algunas características. Tenemos más de 100.000 millones de neuronas. Ese es el aproximado que tenemos. 100.000 millones de neuronas. No solamente en nuestro cerebro, sino en nuestro sistema nervioso, que es todas las ramificaciones que salen. Y pensamos realmente con todo nuestro cuerpo y aprendemos realmente con todo nuestro cuerpo. Esas neuronas se conectan unas con otras. Miren una toma real de cómo es estas neuronas. ¿Y cómo se conectan? Mírenlo acá. Una neurona con otra. Ellas tienen unas paticas, tienen un núcleo, que es la parte central, y estas paticas se unen con otras neuronas para pasarse entre ellas algo que se llama sustancias químicas o neurotransmisores. Y asimismo se pasan energía. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí viene, y por eso quiero que conozcan el concepto fisiológico. Que las sustancias químicas son químicos literalmente. Y que nosotros, los seres humanos, nos volvemos tan adictos a las sustancias químicas nuestras, tal como nos podemos volver adictos al cigarrillo, a las drogas o al alcohol, que son sustancias químicas externas. Entre nosotros más produzcamos un tipo de sustancia química, más estas neuronas van necesitando de esa sustancia para poder sobrevivir. Entonces, aquellas personas que son negativas o que son depresivas, ya se han habituado a su depresión. Es como si no quisieran salir de ella realmente. Entonces le dicen, ah, no, camina, vamos a una fiesta hoy, no te quedes allí aburrido. Y la persona, no, déjame aquí tranquilo, ¿sí? Déjame tranquilo. Es como si quisiera, no me vas a sacar de esto que estoy sintiendo placer. Pero es un placer inconsciente. Totalmente inconsciente. Porque uno le pregunta a un depresivo, ¿eso te gusta? Y te dicen, no. Pero inconscientemente lo está disfrutando porque sus neuronas lo están necesitando. Cuando esa persona se deprime, las neuronas le dicen gracias por mandarnos alimento. ¿Ves? Entonces eso pasa con todas las emociones. Con todas. Si soy una persona malgeniada, siendo malgeniado, lo que produzco es una sustancia química que me genera adicción. Entonces aquel que es muy malgeniado se volvió adicto a su malgenio. Y entonces le dice... Yo, cuando llega una, porque a mi consultorio llega, si no me dice, oiga, si usted no me ayuda a quitar el mal genio, me echan de la casa. Cantidades, o me echan de la empresa, me han dicho literalmente. Y yo le digo, ¿a ti te gusta ser mal geniado? Me dice, no, ¿cómo le ocurre? Eso me está sacando muchos problemas. Yo le digo, pues no te gusta conscientemente, pero inconscientemente te encanta. Y esos son los que uno por ahí ve. No sé si es un dicho en todos los países, pero en Colombia decimos, este es un fosforito, este se prende con nada. Y ese fosforito es porque necesita sacar cualquier disculpa inconsciente para enojarse y producir las sustancias químicas que le permita sentir el placer inconsciente que siente cuando se enoja. Entonces le dice, no, con este no se puede hablar. Uno le dice A y se enoja, y le dice B y también. Entonces uno no sabe ni cómo decirle. ¿Les pasa o no? Y en todo pasa eso. Entonces hay que empezar a cambiar. ¿Se puede cambiar? Sí. Toca empezar a hacer comportamientos contrarios a los que uno está haciendo para empezar a generar nuevas conexiones. Porque esas conexiones ya se volvieron un hábito. Pero ellas también se desconectan. Cuando deja de usar un comportamiento, esas neuronas no se vuelven a unir, se unen con otras y forma uno nuevos caminos neuronales o nuevas redes neuronales que le permiten a uno ser mucho más efectivo. Entonces lo mismo sucede con las creencias, con el dinero. Hemos generado creencias a través de nuestra vida que lo único que han hecho es que ya están ahí, arraigadas en nuestra mente. Y que tenemos que cambiar esos circuitos, por llamarlo así, que son nuestras conexiones neuronales, para empezar a pensar de forma diferente. Miren una toma real de conexiones nerviosas. La parte de arriba es el neocórtex, se llama, que es la parte pensante, pero más abajo está algo que se llama la amígdala o el cerebro reptiliano. Suena como a reptil, ¿no? Y literalmente es por eso. porque es la parte más animal que tenemos en el cerebro, la parte más primitiva que tenemos en el cerebro. De hecho, la conservamos desde que éramos cavernícolas. Esa parte responde como un animal, responde instintivamente, por estímulo. Entonces no piensa. Entonces es cuando uno se enoja y después, ¡ay, qué hice, man! ¿Qué vaina lo que dije? Y se arrepiente. ¿Pero por qué se arrepiente? Porque después ya lo pensó, desde la parte pensante, desde el neocórtex. Pero en ese momento fue un impulso. Entonces lo que hay que buscar es generar menos conexiones de este tipo, impulsivas, para tener más control de nuestras emociones. Eso muy rápidamente, eso tiene muchas técnicas, pero muy rápidamente se controla con la respiración. ¿Han oído cuando uno se enoja por ahí y le dicen, ay, no, respira profundo y contá hasta 10 y ahorita hablamos? ¿Sí o no? Y más rabia le da a uno eso. Pero realmente si uno utilizara ese dicho de la sabiduría popular, porque realmente tiene mucha sabiduría, le cambiaría los resultados, el comportamiento. ¿Por qué? Porque cuando uno respira, pasa de la parte no pensante a la parte pensante, se conecta. Entonces como que le baja, puede que siga disgustado, pero le baja el enojo, el disgusto, y puede controlar más lo que está diciendo y no decir una cantidad de cosas de las cuales después se va a arrepentir. Así funciona en todo. Entonces cuando yo estoy, por ejemplo, diciendo, pensando negativamente frente al dinero, lo que inmediatamente tengo que hacer es respire profundo y cambiemos el pensamiento al pensamiento contrario, positivo hacia el dinero. Y en eso se basa pues toda la conferencia del día de hoy. Porque ¿qué? Lo que estamos haciendo, miren, son fotos de microscopio, cómo se logran esas conexiones. Lo que estamos haciendo es lo que está pasando aquí. Esta es una foto ya pues digital, hecha en computador, pero que explica muy bien cómo salen los neurotransmisores de una neurona. Ellas no se conectan directamente, queda un espaciecito. Esta se llama la sinapsis. La sinapsis es entre una unión entre una y otra neurona. Y son millones de neuronas que se están uniendo, pasándose esa información. Pero lo que se pasan son sustancias químicas. Y esas sustancias químicas son las que van generando el aprendizaje que tenemos hoy. ¿Cuál es ese aprendizaje que tienes hoy? ¿Cuáles son los resultados que estás teniendo en tu vida? Pues tus resultados tienen que ver con lo que has aprendido. ¿Cómo empezamos a cambiar ese programa mental? Dentro de eso hay algo muy interesante, y son que los pensamientos producen las emociones. Muchas veces uno dice, ah, yo quiero sentirme mejor, y empieza a pelear es con sus emociones. ¿Cómo hago para sentirme mejor? No es que yo quiero sentirme bien, es que mil cosas dice. Realmente no hay que pelear con las emociones, hay que pelear es con los pensamientos, porque los pensamientos son los que producen las emociones, no al revés. Si yo controlo el pensamiento, voy a controlar la emoción. Por lo tanto, donde yo debo trabajar es en lo que estoy pensando, porque la emoción me va a hacer sentir de cierta manera. Si yo pienso algo que me pone triste o me preocupa, si pienso en la cuenta que estoy debiendo, me voy a preocupar. Inmediatamente genero unas sustancias químicas, que si lo hago recurrentemente, estoy volviéndome adicto a esas sustancias químicas. Entonces voy a tener una mente pesimista frente al dinero. Es un programa mental. Me voy a estar sintiendo mal. Debo empezar a cambiar para que esta química empiece a cambiar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros en psicología decimos, los pensamientos producen emociones. Y esas emociones producen más del mismo pensamiento. Y como se vuelve más grande el pensamiento, porque se produjo más pensamiento, vuelve más grande las emociones. Entonces más mal me siento. Y cuando eso se vuelve recurrente, uno dice, no, es que cada vez mi vida es peor. Cada vez estoy más mal. Entonces, lo que yo debo empezar a trabajar es, ¿en qué estás pensando? ¿En dónde estás ocupando tu mente? ¿En qué te estás ocupando? ¿Qué le estás poniendo a tu mente? ¿Pensamientos positivos donde tú crees que puedes generar cambios? ¿O pensamientos negativos donde tú dices, ah, este negocio es muy difícil? No, es que esto es muy complicado. No, es que conseguir gente para esto es muy jodido. No, es mil cosas. Así podremos triunfar. Imposible. Porque estamos generando emociones constantemente que me hacen sentir mal. Entonces después es como que el cuerpo, como que nuestra mente, en mecanismo de defensa, como que no, ya te estás sintiendo tan mal, es mejor más bien que no sigas en el negocio porque estás fregado. Entonces muchos terminan retirándose por eso. La persistencia les dura esto, ¿eh? Porque no tienen la conexión del éxito hacia el éxito, que es la de que por encima de cualquier dificultad, yo tengo una mente positiva, tengo unas conexiones positivas, una sustancia química positiva que me lleva siempre a estar motivado, siempre a tener energía. Que me dijeron no, pues el siguiente entonces. El otro me dijo también que no, entonces el siguiente entonces. Entonces, no, es que yo no tengo esa química, entonces me jodí. No, esa química se puede producir. Se puede producir. Yo puedo hacerla con mis pensamientos y con mis acciones, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí empieza algo realmente fascinante. Y es la conexión que existe entre los pensamientos y los resultados afuera. ¿Cómo construyo afuera realidades? En física cuántica se dice un pensamiento produce una emoción y esa emoción produce un resultado, produce una acción que finalmente me lleva a conseguir lo que quiero. La física cuántica es algo que se ha venido escuchando cada vez más y digamos que el gran boom surge a partir del 2007 cuando salió el video El Secreto. ¿Quiénes se han visto El Secreto? Okay, los que no se lo hayan visto, se lo recomiendo y consíganlo como puedan. Fue el video más visto en el mundo en el 2007. Es un video documental de hora y media. Y el libro más vendido en el mundo, porque después lo volvieron libro, en el 2008. Entonces es algo espectacular. Y la gente empezó a cambiar sus paradigmas mentales o creencias limitantes con lo que fue El Secreto. Entonces a partir de ahí, digamos que El Secreto dejó de ser secreto. Lo que pasa es que para muchos sigue siendo secreto porque no lo han visto. Hay que verlo. Entonces, El Secreto habla de algo muy interesante y es que la física tiene un área que se llama la física cuántica. Cuando hablamos de física estamos hablando de algo realmente científico. No de alguien que se inventó algo y que... No, es algo estudiado a nivel científico, a nivel de átomos, a nivel de moléculas, a nivel de energía, a nivel de todo. Por lo tanto, es irrefutable. Y la física cuántica dice entonces que nosotros producimos una energía la cual se convierte en creación. Es decir, que nosotros lo que pensamos nos hace sentir algo. Y eso que sentimos crea nuestra realidad afuera. Y eso ya es algo irrefutable, totalmente comprobado. Y la física cuántica tiene que ver es con sentimientos, no tanto con los pensamientos, porque los sentimientos son los resultados de los pensamientos. Ahora, ¿qué quiere decir? Que la física cuántica o ley de atracción, que es lo que finalmente se da la física cuántica cuenta, que existe, que hay una ley que finalmente es irrefutable y que queramos o no, se da en la vida. Tiene que ver es con las emociones y no tanto con los pensamientos, aunque tiene que ver con ellos también, más fuerte tiene que ver con las emociones, porque son resultado de los pensamientos. Entonces, ¿yo quiero cambiar lo que estoy poniendo afuera como mi resultado en la vida? Pues tengo que cambiar mis emociones, pero para cambiar mis emociones tengo que cambiar mis pensamientos. Eso dice la física cuántica. Entonces, nos centramos aquí en la ley de la atracción, la ley del amor. Lo que tú tengas en tu mente, piensa. Anda pensando, porque de este taller se trata de que puedas bajar lo que tienes aquí y poderlo palpar y poderlo sentir y poderte darte cuenta qué es lo que tienes en tu mente para cambiar. Esto tiene que ver con lo que has sentido durante todo el tiempo que has vivido. Y muchos tienen ese sentimiento de escasez. Porque siempre es, no, yo no tengo con qué pagar eso. No, yo no tengo para darle la educación a mis hijos. No, es que yo no tengo para comprarme el carro. No, es que es un pensamiento de escasez. Que no es que no tenga, lo que pasa es que yo lo creé. Ahora, hay otros que piensan que tienen un poquito. ¿Qué tan poquito tienes, pues? Es también una creencia. ¿Qué tan poquito estás ganando en el negocio? ¿O qué tanto estás ganando? Porque como vas a ver, depende mucho de lo que estés creyendo. Pero, si no lo eres todavía, quiere decir que estás en función de crear ese pensamiento. Y a partir de hoy lo puedes crear. A partir de hoy lo puedes construir. A partir de hoy puedes empezar a recorrer ese camino de A hasta B, ¿Cuánto tienes programado tu patrón mental? Nosotros lo que tenemos allí es un patrón. Nosotros, a través de los hábitos de nuestra vida, hemos generado patrones mentales. ¿Qué es un patrón? Es una repetición de un comportamiento hasta que ya quedó fijado en esas neuronas que les mostraba antes. Un patrón es algo que yo conscientemente no me doy cuenta. Es algo que ya está allí. La raíz está en el mundo invisible. Los frutos están en el mundo visible. Pero para que haya frutos de calidad, tiene que haber pasado algo en el mundo invisible para que produzca los frutos de calidad o buenos resultados. Lo mismo es en nuestra vida. ¿Quieres unos resultados maravillosos? Tienes que poner en tu mente, en el mundo invisible y en la energía del universo, como estábamos hablando, cosas lo suficientemente positivas que te permitan tener resultados efectivos arriba, efectivos en tu vida. Ten en cuenta eso, porque me encuentro constantemente, parece lógico, pero yo me encuentro constantemente en mi consulta psicológica personas que tienen un patrón mental tan complicado con esto que buscan y se la pasan buscando las situaciones afuera de ellos, buscando cómo solucionar su vida afuera de ellos, adentro. Busquemos entonces en cada uno de nosotros dónde están nuestras creencias y qué resultados estamos teniendo. Porque literalmente eso que nosotros tengamos aquí en nuestra mente se está traduciendo a ese mundo invisible, que es la energía. Nosotros producimos un campo de energía, cuestión irrefutable, vuelvo y les digo, con el tema de la física cuántica o la ley de la atracción. Y ese campo de energía, de acuerdo a cómo esté programado, que se programa con nuestra mente, nos trae o escasez o abundancia. No hay otra forma. Son los resultados que vamos teniendo a través de nuestra vida. Ese campo de energía entonces se encarga de o ponernos en escasez absoluta, y lo peor de todo esto es que hay personas que, estando en esta situación, no pasan a la acción. Se quedan como esperando a ver cómo se les soluciona de arriba la vida. Como esperando a que les llegue como un regalo del cielo, ¿no? Como caído del cielo. Pero es el comportamiento de muchos. Cuando uno lo que tiene que tomar es acción, de búsqueda, de salir en la ruta hacia el éxito, pero la ruta hacia el éxito hay que recorrerla. Eso no es que yo me quedo aquí y a ver si por osmosis llego allá. Yo tengo que tomar acción para poder moverme, para poder encontrar resultados. Y en medio de esa acción voy programando mi mente. Y en medio de programar mi mente, mi energía va produciendo un resultado afuera. Acuérdense que lo que decía, el pensamiento produce una emoción y una emoción produce más del mismo pensamiento. En la física cuántica entonces, el pensamiento produce una emoción produce un resultado, y entre más yo piense en ese resultado, voy atrayendo más de eso mismo. ¿Por qué será que atraigo la escasez? ¿Y por qué será que no sé qué? Y es que no tengo plata, y es que no tengo para pagar la educación de mis hijos, no tengo con qué comprar esto, no tengo con qué comprar esto otro. Y entre más piense en eso, más se programa, y más se programa, y más se programa. ¿Y por qué será que no salgo de esto? Porque estoy cada día llenando más información en mi mente negativa. Por eso. Entonces, la actitud no puede ser esta. Yo tengo que hacer que las cosas sucedan. Como les decía, yo no puedo llegar de aquí a allá de un brinco. Tengo que buscar que las cosas sucedan. Eso es un proceso a nivel mental. Y es en ese camino que me voy programando.